Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 23 de septiembre. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para mañana martes la celebración de una sesión ordinaria de pleno en la que se lleva aprobación inicial el Plan General de Ordenación Urbanística. La sesión plenaria dará comienzo a las 8 de la tarde en el Salón de la Ermita de San Pedro. Además de la aprobación del PGOU, en el orden del día se incluye la aprobación de la Cuenta General del año 2018, una modificación presupuestaria por crédito extraordinario para la adquisición de terrenos, la determinación de las fiestas locales y la fecha de la Feria de Ubrique 2020 y una propuesta de acuerdo sobre turismo industrial. Como es habitual en las sesiones ordinarias, el orden del día se completa con un punto dedicado a la presentación de mociones por razones de urgencia, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegaciones, para finalizar con ruegos y preguntas. Esta sesión plenaria la podrán seguir en directo mañana martes a través de Radio Ubrique, en el 97.6 de la FM o en radioubrique.com, o bien a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. También en la jornada de hoy lunes les informamos que la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha anunciado que se encuentra abierto el proceso de enajenación mediante subasta de 7 viviendas de propiedad municipal ubicadas en la barriada El Jardín. Las viviendas han sido recientemente reformadas y salen a subasta con unos precios que oscilan entre los 53.361 euros de la más barata con 59,29 metros cuadrados y los 75.033 euros de la más cara con 83,37 metros cuadrados. Pues dimos las instrucciones para montar este expediente con una serie de requisitos, al menos para nosotros, que eran importantes, y hacerlo con unas mismas obligaciones que casi si fueran VPO, y así hemos determinado pues tanto el nivel de ingreso como que también sean personas de nuestra localidad o que tengan relación laboral con Ubrique, y también aquellas personas que no tengan ni ellos ni nadie de su unidad familiar viviendas de titularidad, tanto libre como pública, porque esto no se trata de ampliar, ¿no?, aquellos que pudieran tener algo más de recursos, pues su parque de viviendas, sino que sean viviendas de primera necesidad, es decir, de primera ocupación, viviendas para atender una situación real de poder hacer ese proyecto familiar, como estábamos comentando antes, y que no fuera, por supuesto, ni invertir en bienes públicos, que es lo que desde luego debemos intentar, ¿no?, evitar a toda costa, aunque muchas veces pues las leyes tan engorrosas como son dejan ciertas vías que son difíciles de controlar por parte de la administración. Sí. Pero aquí nos encontramos con estas 7 viviendas, que decir también que la rehabilitación de las mismas han dejado en una situación de plena ocupación, en una situación en términos de calidad de los materiales utilizados muy aceptable, que además hemos puesto e invertimos en lo que era dotarlo con pues armarios empotrados, que también van a tener, porque son viviendas normalmente de pequeña dimensión, ¿no? Entonces creíamos que poder ahorrarle, ¿no?, a los futuros titulares de estas viviendas, pues la infraestructura como estos armarios empotrados pues se asume por parte del ayuntamiento, y la verdad es que han quedado viviendas muy dignas, en muy buenas condiciones, y ya pues a disposición de la gente que estuviera interesada para poder comprarlas. Es verdad que, mira, de las cosas que me alegró comprobar con los servicios jurídicos, pues bueno, que podríamos al menos cubrir una de las partes que más nos preocupaba, que, hombre, nosotros hacemos o rehabilitamos viviendas en nuestro municipio para atender a nuestros vecinos y vecinas, y esa parte posible, ¿no?, igual que nos ocurre con el trabajo, por desgracia, pues claro, que estamos en un mercado libre, global, que se supone que cualquier persona pues puede ir a vivir a cualquier municipio, pero una de las grandes preocupaciones que tenía este equipo de gobierno era que esas viviendas pues no pudieran dirigirse, digamos, de cierta manera, lo máximo posible a los ubriqueños y ubriqueñas. Y pudimos en ese sentido, pues tanto incluir la obligación o requisito de los interesados de que tienen que estar empadronados en Ubrique. Es verdad que hay mucha gente, bueno, pues que no es natural de Ubrique, pero que llega viviendo aquí años, y por tanto tan ubriqueño o ubriqueña como cualquier otra persona. Y entonces, tanto el estar empadronado en nuestro municipio como tener una vinculación laboral con el mismo, que a través de la presentación del contrato de trabajo es lo máximo que hemos podido ajustar ese margen, ¿no?, que existía. Pero bueno, como digo, las administraciones nos debemos a las leyes, verdad, que cada vez son más globales, nos pueden gustar más o menos, tener nuestra propia opinión. Yo, como digo, el ayuntamiento trabaja para los ubriqueños y ubriqueñas, y muchas veces el abanico, debido a estas normativas, pues se hace mucho más amplio. Pero, como digo, dentro de lo que nos debemos, intentamos de minimizar, ¿no?, los riesgos posibles, para que sean nuestros vecinos y vecinas los que sean los destinatarios prioritarios, ¿no?, de la acción de gobierno, y así ha sido en esta ocasión con las siete viviendas que estamos comentando. Mira, pues tenemos, es que es verdad que entre las siete viviendas hay una horquilla considerable. Yo creo que la superficie media podría estar en torno a los 70 metros cuadrados. Sí. Tenemos la más pequeña con 59 con algo metros, es decir, casi los 60 metros cuadrados, con dos dormitorios. Y la más grande, estamos hablando de una superficie de 82, 83 metros cuadrados, con tres dormitorios. Bueno, como estamos comentando, una superficie media que ronda los 70 metros cuadrados de media. Uh-huh. Y por eso también en los precios, ¿no?, o en la base de licitación de esta venta, pues los precios oscilan desde la más económica, como hemos dicho, la más pequeña, desde los 53.361 euros, uh-huh, que eso sí lo tenía bien anotado aquí, hasta los 75.033, que es la más cara, ¿no? En esa horquilla, pues bueno, los interesados pueden dirigirse, bueno, en la página web, y ya también a través de, gracias a Radio Ubrique, estará toda la información, pero a través de la página web del Ayuntamiento de Ubrique pueden acceder a lo que es la información, ¿no?, y todos los pliegos de presentación, todos los documentos y anexos de documentación que se tiene que presentar por parte de los interesados, y bueno, y a disposición de ellos, pues que si necesitan cualquier consulta, pues tanto en ProWisa como los servicios jurídicos atenderán a cualquier persona que quiera presentarse a esta subasta pública, ¿no? Uh-huh. Creo que es importante, porque son las cosas que a uno, bueno, le llama la atención, no podemos quitar, es decir, la nueva ley de contratación también nos obliga a la garantía, ¿no?, de los posibles contratos, y es verdad que el escollo que yo veo en este primer momento es que para poder participar en el procedimiento tú tienes que presentar constituir, ¿no?, una garantía por el importe del 5%, uh-huh, exactamente, del valor de la vivienda a la que pretenda poder acceder, ¿no? Quitando eso, pues lo demás es presentar tu documentación, tus papeles, y bueno, ya luego habrá una mesa cuando se termine el plazo, también es importante recordarlo, hasta el 31 de octubre, pues cuando se termine el plazo ya la mesa de contratación se reunirá y ya también pues procederá, ¿no?, a la propuesta de adjudicación de estas viviendas. De igual modo, también la alcaldesa ha informado que el ayuntamiento procede en estos días a la enajenación de 27 plazas de garaje de propiedad municipal situadas en la planta sótano del edificio del mercado. Los interesados en ambas ofertas tienen de plazo hasta el próximo 31 de octubre. Creo que es verdad que el lugar es tan atractivo como un poco limitante, porque al estar también en el edificio donde se ubica la sede judicial, pues nos imposibilita ir a, en esta ocasión el alquiler se descarta por el tema de incompatibilidad de seguridad con lo que son los servicios de la sede judicial. Que claro, pues como estamos diciendo, te tienes que ir directamente a venta o bueno, o alquiler con opción a compra desde el punto de vista del interesado, pero que también se han probado distintas modalidades. Nosotros cuando también nos incorporamos al gobierno municipal, pues ya había antecedentes de movilizar todas estas plazas de aparcamiento dirigidas a la gente. Y no sabíamos, yo soy partidaria, insistí muchas veces, que yo creo que se generó también, ¿no?, una leyenda, no una leyenda urbana, sino una realidad, pero que luego, después de subsanarse los problemas de entrada de agua que tenían esos garajes, pues ha seguido como leyenda urbana, en el sentido de que la mayoría de la gente piensa que allí hay problemas de inundación, de inundabilidad por parte de los aparcamientos, y aquello se arregló, se tienen las bombas más que preparadas y ubicadas para extraer cualquier tipo y en cualquier momento la entrada, la posible, ¿no?, entrada de agua, y no hay ningún tipo de problema en ese sentido, pero es verdad que sigue como el run run, ¿no?, como aquello ocurrió, pues parece que queda en la memoria y también pues echa un poco para atrás a la gente, ¿no? Sí puedo decir también que en el caso de la gente que ha comprado estos aparcamientos, pues la verdad que la mayoría se encuentra, ¿no?, contenta y satisfecha por esta respuesta también de tener, ¿no?, una plaza para tu vehículo en un centro como es nuestro edificio del Mercado de Abasto, que está cerca tanto del ayuntamiento, la administración, en el propio edificio con distintos servicios y, bueno, y en el entorno, ¿no?, de toda la calle peatonal, la zona comercial, el centro comercial abierto de Ubrique, y por tanto el sitio también, la ubicación de estos aparcamientos, es un sitio que puede dar respuesta, pues, en muchos sentidos, ¿no? Ahora estaba preguntando por qué no preguntar datos, vendimos, creo recordar que en torno a las 10 plazas de aparcamiento, y bueno, aún, y también hubo, porque sí preguntamos, aprovechábamos, ¿no?, a la hora de escriturar y demás, pues, de comentar con los compradores, la motivación, ¿no? Oye, y al final, ¿cómo os habéis enterado? Y es verdad que también me apuntaban muchos de ellos, bueno, algunos de ellos, que no, parece que no tenía la publicidad suficiente, ¿no?, para enterarse de que, bueno, de que existen estas plazas en el edificio del Mercado de Abasto y que ahora mismo, viendo cómo está también el mercado privado de los aparcamientos, que como un problema importante en nuestro municipio, pues es verdad que están unos precios, podemos decir que medio altos, y claro, y nos decían que una vez que se enteraron, pues ya estuvieron analizando y que le parece, que no estaba nada mal, ¿no? Entonces esperemos que ahora, dando también de nuevo esta información, gracias también a vosotros y bueno, intentar que por lo menos la gente conozca que tienen esa posibilidad de poder acceder y adquirir, ¿no?, comprar un aparcamiento en el mercado de Abasto y bueno, y estos precios también, como tú decías, de los 27 plazas que hay ahora mismo disponibles, pues estamos hablando que varían también los precios de la plaza más económica a la más cara. Cambiamos de tema. Bomberos del Grupo de Rescate en Montaña del Parque de Ubrique participaban en la tarde del pasado sábado en el rescate de un senderista que sufría un infarto en la zona del Arco del Endrinal, en Grazalema. Nosotros, sobre las 2 de la tarde, nos avisaron del 085 que habían recibido una llamada del 112 en la que le comentaban que había un senderista en una zona próxima al Arco del Endrinal. Y que este hombre tenía un fuerte dolor en el pecho y tenía malestar general, fatigas y demás, ¿no? Entonces nosotros, cuando nos dan esta comunicación, lo que pedimos es que nos pasaran directamente con el alertante, que era una de las compañeras del grupo de senderistas, y nos informa que efectivamente su compañero estaba en el suelo con un fuerte dolor de pecho y que estaba devolviendo y demás. Nosotros, hombre, nos temimos que pudiera ser un infarto, porque los síntomas eran parecidos a los que suelen ocurrir con los infartos. Entonces lo que hicimos fue pedir al 085 que se pusiera en contacto con el 061 y que valorara la posibilidad de trasladar un helicóptero, ¿no? Le indicamos que había una zona que, bueno, nos explicó la zona donde estaba y entendimos que era la zona cercana al Arco del Endrinal, en todo lo que es la Piazne del Simancón, próximo a la zona esa. Entonces, por allí conocemos una zona que podía aterrizar el helicóptero, que se llama la laguna de el Pozo de la Balsa, y le dijimos que avisara al 061 y le explicara todo ese tema. Entonces el 061 estuvo hablando también con la alertante y decidieron trasladar un helicóptero, en este caso desde Málaga, a la zona. Nosotros lo que hicimos, que bueno, teniendo en cuenta que la zona donde entendíamos que estaba accidentado estaba como a medio kilómetro aproximadamente de la zona de aterrizaje, lo que hicimos fue desplazar 4 bomberos con la camilla de montaña para lo que es ayudar en el traslado, ¿no?, desde el punto donde estaba hasta el aterrizaje. Subimos 4 bomberos desde el puerto del Boyá y, bueno, ya que estábamos próximos a la zona, justo ya en la zona del Pozo de la Balsa, vimos que el helicóptero había conseguido aterrizar más arriba, bastante cerca de donde estaba el accidentado, y no fue necesario nuestra intervención, sino simplemente entre los compañeros y los médicos, unos 20 metros que había de distancia, trasladaron a esta persona y lo trasladaron en el helicóptero a Málaga. Los compañeros nos comentaron que eso, que los médicos sí, que confirmaron que casi con toda seguridad era un infarto, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente lo que se hizo eso, ¿no?, fue, por nuestra parte, la aproximación hacia la zona